La calificación registral y la aplicación realizada de manera responsable por los registradores civiles municipales contribuyen a velar por la seguridad jurídica, al observarse el cumplimiento y normativa legal y evitar en la medida de lo posible que se produzcan irregularidades que están a veces amparadas en resoluciones emitidas por los oficiales civiles y aún siendo ratificadas por estas. Las resoluciones se recomienda enviar en consulta a la Dirección General del Registro Nacional de las Personas para que la asesoría legal emita un dictamen correspondiente sobre estos casos particulares y en denunciar formalmente a las autoridades del Registro Civil a través de su titular, el director, para que sea trasladada a la inspectoría de la institución y realizar las investigaciones correspondientes para que las autoridades del Registro Civil apliquen las sanciones correspondientes y emitan las resoluciones declarando la nulidad total o parcial de estas resoluciones. Número 8. En algunos casos, los registradores civiles municipales exigen requisitos que exceden a los que establece la ley y el reglamento del Registro Civil hondureño, lo que constituye una situación arbitraria que limita la inscripción de los hechos y actos del Estado civil, causando esta acción desaliento entre la población que accede a las oficinas del Registro Civil Municipal. Número 9. Algunos registradores civiles y personal auxiliar autorizan a que empleados de otras instituciones públicas o personas particulares realicen labores de carácter registral, situación totalmente irregular en virtud de que estas labores deben ser realizadas únicamente por el personal del Registro Civil. En algunas ocasiones, por ejemplo, se permite a empleados del correo o de otras dependencias del Estado que no tienen ninguna función registral acceder a las oficinas, manipular los documentos, certificarlos. Esto ha generado que se sancione a los empleados y a los propios registradores, en el sentido más extremo, destituyéndolos. El registrador civil y el personal auxiliar deben actuar con total independencia de autoridades del Estado, particulares o de carácter político, los cuales no tienen ninguna autoridad en la función registral. 10. El registrador civil municipal que emite una constancia de no existir una inscripción o con lo que se denomina la constancia negativa de cualquier hecho o acto del Estado civil, sin verificar minuciosamente en los tomos de inscripción del Registro Civil si aparece el asiento de inscripción un año antes y un año después de la fecha en que ocurrió el hecho o acto en que se celebró. Este procedimiento realizado sin observar lo descrito anteriormente puede comprometer seriamente al registrador civil, ya que existirán indicios racionales que facilite para una acción dolosa. Dicho documento especialmente para realizar trámites relativas a reposiciones por omisión de cualquier inscripción ante la Oficialía Civil Departamental o Seccional. Sugerimos que además de verificar si está inscrito, el hecho o acto se verifique de manera integral en la base de datos del Registro Civil, ya que cuando se actúa dolosamente por parte de los usuarios del Registro Civil, es posible detectar que esté inscrito en otro municipio o en el mismo en otra fecha o en otro año. 11. Al recibir de parte del oficial civil departamental o seccional la resolución donde se ordena la inscripción de una reposición por omisión de cualquier inscripción del Registro Civil y no se realizan las publicaciones por lo que las cuales tienen como propósito que alguien que tenga interés legal presente el recurso de reposición, razón por la cual debe observarse los procedimientos legales establecidos. Número 12. Muchos registradores civiles municipales solicitan la reposición de oficio de las inscripciones de los hechos y actos del Estado civil hasta que los interesados se abocan a las oficinas del Registro Civil Municipal y se verifica que la inscripción está deteriorada total o parcialmente, constituyéndose en una mala práctica registral, ya que la ley establece que el registrador civil municipal debe revisar periódicamente los asientos o inscripciones y de estar deteriorados o ya no existen físicamente, solicitará de oficio la reposición correspondiente debiendo remitir por la vía postal o de acuerdo al procedimiento establecido la respectiva solicitud al director general del Registro Nacional de las Personas o al oficial civil departamental o seccional. Número 13. Aisladamente, algunos registradores civiles solicitan a los usuarios del Registro Civil fondos o dinero para algunas necesidades de carácter administrativa o colocan urnas o recipientes

Número 20. Cuando el padre o la madre comparecen ante el registrador civil municipal a realizar la inscripción de nacimiento de su hijo, el registrador civil municipal no puede limitar la opción que tienen los padres de escoger los nombres con que se inscribirán a sus hijos, salvo que exceda de 3 nombres simples o compuestos, o que atenten contra la dignidad, la moral, las buenas costumbres, por lo que se deberá respetar los nombres que indiquen los padres al registrador civil. La ley del Registro Nacional de las Personas tampoco hace prohibición a nombres de origen extranjero para ser consignados. 21. Constituye una mala práctica registral que una vez realizada la inscripción de nacimiento de un recién nacido que falleció posteriormente, no se realice inmediatamente la inscripción de la defunción y proceder inmediatamente a elaborar la anotación marginal de que este menor ya falleció en la respectiva inscripción de nacimiento. 22. Es totalmente incorrecto que el registrador civil se niegue a realizar una inscripción de nacimiento debido a que uno de sus padres, de los padres del recién nacido, no tienen documentos o no se les ha emitido las tarjetas de identidad o no están inscritos en el registro civil, estando el registrador civil en la obligación de inscribirlo y hacer las observaciones relativas a estas circunstancias en la respectiva inscripción. Y esto también está a tono con el interés superior del niño. Lo más relevante en esta circunstancia es la inscripción de los niños, de acuerdo al espíritu de la Convención de los Derechos del Niño. 23. Constituye una mala práctica registral adicionar información en las inscripciones de los hechos y actos del Estado civil cuando las inscripciones han sido concluidas y estén firmadas y selladas por el registrador civil municipal y firmado por el declarante y testigos en los casos requeridos. Es un acto irregular donde no es válido realizar una enmienda, debiendo observar el procedimiento administrativo de rectificar o adicionar de una inscripción, y esto es ordenado por el oficial civil departamental o seccional. 24. El registrador civil municipal o el personal auxiliar realiza la entrega de tarjetas de identidad a personas extrañas que no tienen ningún vínculo con el titular de la misma y no está autorizado por este para retirar este documento, ya que de acuerdo a la ley y reglamento del registro civil en Honduras, se permite hacer esta entrega previa elaboración de un comprobante de entrega al realizar esta, y a un familiar al realizar esta mala práctica registral, el personal del registro civil se expone a ser destituido. A través de una carta poder se puede entregar a otra persona la tarjeta de identidad o al titular. Cualquier entrega irregular a políticos, activistas o personas que no tienen ningún derecho o ejercen ningún interés, no es válido la entrega de estos documentos. 25. Es una mala práctica registral no verificar que los números de acta de las inscripciones de los hechos y actos del Estado civil no estén repetidos, ya que particularmente en las inscripciones de nacimiento se generan problemas con los números de identidad y que 2 inscritos por ese error les consignen el mismo número de acta, por lo que diariamente en los libros físicos y en la base de datos se deberá verificar este extremo, y si se detecta algún error se debe proceder a hacer la corrección y se elaborará una anotación marginal técnica en los casos que las inscripciones hayan sido realizadas recientemente y que no se haya remitido el tomo duplicado a las oficinas centrales. De haberse remitido a las oficinas centrales, se deberá solicitar mediante un oficio la asignación del número de acta al Departamento de Registro Civil, quien emitirá un dictamen para efecto de que se pueda corregir y asignar el número correctamente. Es una mala práctica registral por parte de los registradores civiles certificar inscripciones de los hechos y actos al no tomar la información del asiento, sino de otra certificación que obra en poder del registrador civil municipal, especialmente cuando no tiene en su poder temporalmente el documento o tomo de inscripciones original. Situación irregular, lo que lo hará incurrir en responsabilidad penal. Constituye una mala práctica registral realizar enmiendas a las inscripciones aplicando corrector líquido o de cinta cuando las enmiendas deberán consignarse en la casilla de enmienda y observaciones, que están en las inscripciones de los hechos y actos del Estado civil, pero justo en el momento previo a concluir la inscripción. Cualquier modificación realizada posteriormente es totalmente irregular. Existe una mala práctica registral, número 28, cuando de parte de los registradores civiles municipales, al extender constancias relativas a que no se encuentre una inscripción de cualquier 8 actos sin verificar los extremos que corresponden a lo anterior. 29. Algunos registradores civiles proceden a inscribir la formalización de la unión de hecho en el tomo de inscripción de matrimonios, cuando se debe inscribir en el tomo de inscripciones relativo a este tipo de actos. No debe confundirse la figura del matrimonio con la figura de la formalización de la unión de hecho. 30. Los registradores civiles proceden a inscribir la reposición de oficio en el libro de inscripción de nacimiento, generando un nuevo número de inscripción y por consiguiente un nuevo número de identidad, cuando lo correcto es que la reposición de oficio se inscribe en el libro de reposición de oficio. El resto de resoluciones de reposición de oficio de otros hechos o actos temporalmente se realizarán en los libros de inscripción normales que se utilizan para inscribir a los que corresponden por la vía ordinaria o que recién se han realizado. 31. Constituye una mala práctica registral las inscripciones de los divorcios. Algunos datos no son consignados y los espacios o líneas preimpresos destinados para transcribir estos datos son dejados en blanco y no se consigna una raya horizontal para evitar cualquier situación irregular al consignarse posteriormente datos, obviando el trámite administrativo. La adición de los datos en la inscripción de los hechos y actos del Estado civil que se debe solicitar al oficial civil departamental o seccional. 32. Algunos registradores civiles municipales realizan inscripciones de matrimonio, naturalizaciones, adopciones, formalización de unión de hecho, divorcios, reconocimiento de hijas, hijos, impugnaciones judiciales o administrativos, etcétera, tomando como base para la realización del asiento o anotación marginal una copia fotostática de los documentos que de acuerdo a la ley constituyen el requisito fundamental sin exigir la presentación del original, ocurriendo el o dándose o produciéndose el riesgo de que el registrador civil realice estos registros con documentos que sean falsos y que cuya resolución, sentencia o testimonio de escritura pública realmente no hayan sido emitidos por autoridad competente, según sea el caso, no teniendo el registrador civil municipal ninguna justificación de carácter legal de que fue sorprendido por la persona que solicitó la inscripción de este hecho acto del registro civil. Del registro civil. 33. Si una inscripción de cualquier hecho o acto del Estado civil de las personas presenta adulteraciones, constituye una mala práctica por parte de los registradores civiles y personal auxiliar, que al certificar esto no se deje constancia en la inscripción respectiva. Los datos que aparecen adulterados en la inscripción, ya que al emitirse estos documentos, se presume que el registrador civil municipal actúa dolosamente para favorecer a las personas que utilizan estos documentos. En cualquier gestión legal, se le sancionará por no actuar con la debida diligencia en el desempeño de sus funciones. 34. Se convierte en una mala práctica registral que el registrador civil municipal envíe a través del interesado de particulares la solicitud de reposición de oficio que se solicita al director general del Registro Nacional de las Personas. 35. Constituye una mala práctica registral que al elaborar una anotación marginal en las inscripciones de los hechos y actos del Estado civil no se procede a firmar y sellar las mismas, ya que al momento de omitir esta importante formalidad que es firmar estos documentos carece de validez legal y genera que en el futuro otro registrador civil tenga que efectuar las anotaciones marginales técnicas de veracidad al pie de las anotaciones marginales de las inscripciones respectivas. 36. Es totalmente incorrecto certificar una inscripción de nacimiento a la cual se le ha omitido el número de acta correspondiente, ya que no se le podrá generar el número de identidad, generando una serie de inconvenientes al ciudadano, al usuario del registro civil, que presente este documento en cualquier trámite legal, por lo que es imperativo que el registrador civil municipal solicite al Departamento de Registro y Oficialía Civil la asignación mediante dictamen técnico el número de acta de la inscripción. Los aspectos señalados anteriormente recogen algunas malas prácticas registrales que los registradores civiles y los escribientes debemos evitar. Las buenas prácticas registrales se consolidan con la aplicación correcta de la ley del registro civil y del reglamento y los procedimientos técnicos. Las buenas prácticas registrales se fortalecen con la actualización y formación del personal del registro civil a través de la actualización de los conocimientos registrales, legales y técnicos. A través de las buenas prácticas registrales se evitan irregularidades que pueden traer incidencia en la responsabilidad de los registradores civiles y el personal auxiliar. Y estos, con estas prácticas antes referidas, consolidan a una hermosa institución como lo constituye la institución del registro civil en Honduras y en América Latina. Damos por concluida el podcast Las Buenas Prácticas en el Registro Civil. Les saluda Jorge Fernando Martínez Gaboural, técnico registral hondureño. But in my heart there'll always be...